Lo que vas a escuchar ahora puede ser que no lo creas, pero si entras a nuestra nueva web, orejasaluniverso.com, podrás ver los videos de lo que estamos escuchando y mucho más. Todos los programas de Orejas, discos para bajar y escuchar, videos, la intervención de Orejas en Ponele Rock con las últimas novedades discográficas de la semana y un humor bizarro y no mucho más. Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Sí, sí, sí, sí. Nos estamos acercando al doctor Méndez, que está posando para los fotógrafos junto con Diego Badalona. Doctor, qué recibimiento espectacular. Espectacular, emocionante. Y entras a la cancha con estos ídolos, son mis ídolos. ¿Qué más puedo? Presidente de Argentina. Practicar uno de mis deportes preferidos y nada más ni nada menos que con astros del fútbol argentino y mundial. Oh, la selección nacional con Pumpido del arco, número 2, Batista, 3, Basualdo, 4, Brown, con el número 5, el doctor Menem, con el 6, Fabri, con el 7, Canigia, con el número 8, Justi, con el 9, Olarticochea, con el número 10, Diego Maradona, con el 11, Alfaro Moreno. Primera jugada de Menem. Aplaudida, ¿eh? Hay expectativa por lo que puede hacer el doctor Menem, obviamente. Ahí venía el Orticochea, toque atrás, y ahí arranca la otra figura aquí, notable. Tocando al medio Batista, Maradona. Es el comienzo del partido en el estadio de Bebé. Atrás a Justi, otra vez Basualdo, sigue todo. A ver si puede meter el centro. De zurda, metió abajo a Maradona. Sigue Diego, ahí va. Maradona que tocó. Venía Justi tocando. Devolución de Menem, gran jugada. Qué lindo pase puso adentro, otra vez va Menem, toca a través de Menem, está Canigia, de Canigia adentro, una le salió bien, la otra no le salió tanto, pero el público aplaudió, viene Maradona, ya no valía. Batista, Menem, hizo un lujo. ¡Qué bueno! Muriendo en la pernera, ya los chicos no van a la escuela, ellos quieren comida barata, en su pueblo donde ya no hay plata. Y llegamos así a 1991, año que surge Ilia Curiaki en The Valderramas, con Dante Spinetta y Emmanuel Orvillier. Primer disco y de él escuchamos Nacidos para ser Argentos. Carlos Menem era un presidente muy carismático, capaz de meterse en una cancha de fútbol o en una de básquet, y así con una sonrisa amplia, cambió la Argentina de una manera inesperada para quienes lo votaron y que explotaría en el 2001 con cacerolazos y muertes. En esto se convirtió su pensamiento sobre la economía. ¿Qué es la economía popular de mercado? Es un concepto que resume nuestras más preciadas banderas, actualizadas a la luz de los tiempos que corren. Una economía popular es aquella que respeta el interés nacional y la justicia social. Una economía de mercado es la que resume el ejercicio legítimo de la libre iniciativa individual y comunitaria. Su funcionamiento se basa en un principio elemental. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. Les confieso, como despedida, cuáles son mis sueños en esta hora histórica para la nación, en esta celebración del Día de Ustedes, del Día de los Industriales, del Día de la Industria. Yo sueño con empresarios que no vivan subsidiados ni molestados por un Estado ineficaz e invasor. No olvidéis nunca, concluye Juan Pablo II, que lo realmente peligroso son las tentaciones que pueden acechar vuestra conciencia y vuestra actividad, la sed insaciable de lucro, la ganancia fácil e inmoral, el despilfarro, la tentación del poder y del placer, las ambiciones desmedidas, el egoísmo desenfrenado, la falta de honestidad en los negocios y las injusticias hacia vuestros obreros. Y en ese lenguaje tan popular, no hizo más que definir lo que sería la ideología de su gobierno, el neoliberalismo. Nacido argentino, fue considerado uno de los discos del año. Y acá el grupo de Ricardo Iorio interpreta Gil Trabajador. De Pacheco a la paternal, pedo suda 3 de febrero. Mil amigos con el corazón esperan esta canción para atravesar el trago amargo. Ramal que para, ramal que cierra. No voy en tren, voy en avión. Y aunque quisiese ir en tren, no habría podido. Las líneas ferroviarias fueron cerrando una a una, dejando tras de sí pueblos abandonados, trabajos perdidos. Los ferrocarriles fueron en toda la historia del país un elemento clave para la movilidad social y económica de la nación. Desde mediados del siglo XIX, cuando se inició con la primera locomotora usada que importó la Argentina, apodada La Porteña, nunca frenó la historia ferroviaria en nuestro país. Historia que fue vivida por sus protagonistas, tanto por los pasajeros como por sus trabajadores. La Unión Ferroviaria se fundó en 1922 y la Fraternidad, que fue el primer sindicato en formarse en 1887. Ramal que para, ramal que cierra, era una indicación de que los trabajadores que paraban eran los que se quedaban sin ningún tipo de fuente laboral. Pero por otra parte, al mismo tiempo se estaban cerrando un montón de ramales, o se habían cerrado antes un montón de ramales. Ramal que para, ramal que cierra, pero ramal que no para también cerraba. El proyecto era prácticamente la desaparición de los ferrocarriles. Y en 1991 sacaban su primer disco Los Brujos, Fin de Semana Salvaje, con su hit Canisca. La llegada de Cavallo al gobierno en febrero de 1991 fue un hito en la historia argentina, ya que a partir de 1991, tras la aprobación de la ley de convertibilidad, se estableció una paridad fija de 10.000 australes por cada dólar, y a partir del 1 de enero de 1992, con el peso convertible. Se lo llamaba el 1 a 1 y bajó drásticamente la inflación, ya que el peso estaba atado al dólar. La apertura comercial de los 90, el atraso cambiario de la convertibilidad, el menguado poder de compra interno por la destrucción del empleo y del salario entre los principales factores, causaron estragos en la mayoría de los sectores industriales de aquella etapa. El plan duró 10 años. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso,

1993, los Redonditos sacan un disco doble, Lobo Suelto, Cordero Atado, el cual escuchamos La Hija del Fletero. Y luego una pequeña pausa y ya regresamos. No calentas la misma cama por dos noches, me reclamaba y no la quise oír. Hice de todo por impresionarla y dejé huérfano todo su penar. Pero dos que se quieren se dicen cualquier cosa. Ay, si pudieras recordar sin rencor. A los ciegos